y para nosotros era muy importante no entorpecer la entrada a clases que se va a realizar, ¿cierto?, a partir del día de hoy. Por lo tanto, nosotros hicimos una gran planificación en este trabajo, tuvimos que modificar los horarios de trabajo, trabajamos entre las 8 de la mañana y 22 horas, y nuestro gran objetivo era cumplir con el plazo que era el sábado 2 de marzo. Nosotros terminamos esta obra el jueves en la tarde, así que cumplimos absolutamente con lo que nos propusimos y hemos, por lo tanto, entregado a la ciudad ya la ruta normalizada a partir del día de hoy.